Para 1958 habían ocurrido varios hechos auspiciosos. Se fundó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Leloire fue designado profesor extraordinario de la UBA y se creó el Instituto de Investigaciones Bioquímicas, dependientes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. A su vez, el gobierno cedió el edificio de Obligado 2490 para que funcionase bajo la dirección de Leloire junto a la Fundación Campomar. A la formación de los nuevos investigadores siguió la adjudicación de becas en 1961 y la creación de la carrera de investigador científico. A esta altura de los acontecimientos, Houssay, premio Nobel de Medicina en 1947, se atrevió a profetizar la pronta adjudicación del premio Nobel a Leloire. Esto ocurrió algún tiempo después, el 27 de octubre de 1970. Desde entonces, no hubo paz en el santuario acosado por periodistas de todas las nacionalidades y procedencias. Por su parte, un grupo de científicos norteamericanos había comprobado que no siempre, en la biosíntesis, los nucleótidos ceden su azúcar monovalente. A veces actúan con un intermediario lípido. Ese fue el último tema abordado por Leloire. La tercera función de los compuestos, que comprende a los anticuerpos con que cuenta el organismo para combatir las infecciones.